Bueno, vamos a recibir en este momento del programa a una querida amiga, a un factor fundamental para que nosotros estemos al aire, porque cuando ella era la directora del Instituto Espacio para la Memoria y acercamos la propuesta de hacer un programa sobre los juicios, sin dudar ni un solo instante, Ana María Cariaga dijo sí y acá estamos todavía. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ana María. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bien, bien, muy bien. Nos imaginamos que un poco más liviana de carga de gestión, pero si te conocemos un poco, nos imaginamos que seguirás militando la causa como siempre. Sí, todavía estoy muy ocupada, pero efectivamente mucho más aliviada, dedicándome siempre a lo mismo, porque eso es mi vida, y resolviendo un montón de cuestiones pendientes porque no tenía tiempo para nada, pero sí, siempre en lo mismo, en esto que nos une a todos nosotros transitando estos caminos. Estamos ante un momento especial porque estamos ahí de la fecha del 8 de diciembre que ha quedado marcada no solo en tu vida en particular, sino en la historia argentina reciente, pero además en el marco del comienzo del juicio que va a investigar esos hechos, con lo cual me imagino que debe ser también un 8 de diciembre especial. Sí, la verdad que es un 8 de diciembre muy particular, se cumplen también 35 años de la desaparición del grupo de la Santa Cruz, de ese secuestro en donde se llevaron a las madres, a las religiosas francesas y a un grupo de militantes y familiares de desaparecidos. Y es en el marco del juicio más grande que ha habido hasta ahora en nuestro país. Yo digo siempre que la Argentina en los años de plomo fue un gran campo de concentración, fue un país sembrado de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, hubo más de 500. Uno de los centros más grandes que funcionó durante toda la dictadura fue la Escuela de Mecánica de la Armada y este juicio es el juicio más grande hasta ahora de estos procesos orales y públicos que juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Uh-huh. En este caso se trata de 68 imputados por 689 casos y cuando digo casos digo mucho porque es un tema que estamos conversando quienes estamos asistiendo a estas primeras audiencias porque precisamente para aplicar la acordada de la Cámara de Casación en donde recomienda reducir la lectura de la elevación a juicio precisamente para poder agilizar procesos de estas características en un juicio en el que también se cumplió con un objetivo y una demanda histórica del movimiento de derechos humanos que era unificar, son causas muy fragmentadas, la causa de la ESMA era una de las más fragmentadas, y acá todos esos fragmentos, salvo el robo de bienes, quedaron para ser juzgados en esta etapa, y entonces los casos son breves síntesis, apretadas, y yo digo que cada uno de esos casos que uno escucha es una verdadera tragedia familiar. Y si entonces hay un caso y otro caso y otro caso, y son todas familias atravesadas por una historia única, singular y terrible, entonces también necesariamente está afectada la sociedad en su conjunto. Por eso creo que realmente es un juicio histórico. Y bueno, nosotros precisamente este sábado 8 de diciembre, que vamos a hacer el acto, aprovecho para invitar a todos los que quieran acompañarnos a las 18:30, en Estados Unidos 3150, que es ahí el acceso al Calvario, que es donde estaban las madres y los familiares cuando se produjo el secuestro a manos precisamente de la Armada. Justamente es un acto y una fecha atravesada por esta circunstancia tan particular y tan importante, ¿no? Nosotros hicimos una transmisión especial el día del comienzo del juicio, de esa larga lectura que duró toda la jornada, y más allá de a veces el tedio, digo, de esta situación de leer todos los casos uno por uno. Elegimos hacerlo justamente por eso, ¿no? Porque cada nombre, cada caso que allí se leía, incluso con un número de caso, era la historia de una persona y, como vos decís, de una familia, resumida en dos o tres de todas las cosas a las que fueron sometidas por el terrorismo de Estado en la Argentina. Exactamente. Nos pareció que era importante rescatar ese momento de cada nombre leído nuevamente, así como en los actos se ha tomado la costumbre de cerrarlos, en los barrios, ponerle con los nombres de los desaparecidos del barrio, ¿no? Sí. Es el momento del rescate individual. Sí, incluso que decís esto, bueno, de los casos, que también los casos tienen el nombre de la víctima y un número. Y como ya se está, a esta altura ya se está en la lectura de los casos por los cuales cada imputado es acusado, los delitos y a qué casos remiten esos delitos. Claro. Y entonces ayer se empezaron a leer de qué se lo acusaba a cada imputado, y hubo una situación muy muy dura para todos nosotros, porque todos tenemos la voluntad de que esto se agilice lo más que se pueda. Pero entonces, en aras de eso, lo que sucedió fue que esta porción de la elevación a juicio tenía que a cada imputado tenía el delito por el cual se lo estaba acusando, por los casos, y ahí se enumeraba una lista correlativa en algunos casos y en otras no, de números. Un número tras otro, o sea, se leía un número tras otro, entonces, sin el nombre. Claro. Entonces, más allá que eso ahorraba muchísimo tiempo, era muy impactante, porque hay gente, en algunos casos, que ni sabía que estaba incluido su familiar, se enteró, vino a escuchar su pedacito de historia puesto en un escenario público, hay gente que vino de otros países. Entonces, ¿cómo resolver este dilema de alguna manera? Y bueno, ahí el doctor Zamora estuvo muy bien, porque planteó que esto, que cada caso, que digamos era muy engorroso hacerlo de esta manera, y que por otra parte no se sabía de quién se estaba hablando, y además lo que estábamos hablando ahí es que en la Escuela Mecánica del Armada, donde estaban secuestrados, cada detenido desaparecido se convertía en un número. Entonces, leerlo de esta manera en un juicio de estas características, desde el punto de vista simbólico, era muy fuerte para todos nosotros. Así que, bueno, después de dar vista a las partes, el tribunal decidió que se continuara con la lectura, pero sin los números, ¿no? Leyendo los nombres. No, porque eso hubiera sido largo, y ahí claro. No se resolvía esta contradicción, porque además los nombres no era que no se habían dicho en otros momentos. Entonces, es decir, cuando se leyó cada caso de todos estos, se leyó el nombre de cada desaparecido. Pero acá, para decir de qué se los estaba imputando, no hacía falta decir el número o el nombre, sino claro, decir, bueno, se los imputa, se los acusa a fulano por 198 casos de privación ilegal de la libertad, por ejemplo, sin tener que decir esos 198 números, porque es convertirlos en números. Así que la verdad que, hablando del tema de los casos, me parece que es importante decirlo, porque es algo que pasó ahora y que se pudo subsanar en el transcurso de la misma audiencia. En cuanto al tema de los números, y también por lo que cobraría una simbología especial el tema de los números, en todos los centros clandestinos se usaba la metodología de que los cautivos tuvieran un número, o solo esto ocurrió en algunos casos? No, en todos lados se les ponía un código que podía ser un número o una letra y un número. En todo el circuito Atlético Banco Olimpo fue una letra y un número, en otros lugares como en la ESMA, pero que no es el único lugar, fue un número, pero en todos los casos eran despojados de su identidad y se les adjudicaba un número. Bueno, una razón más como para intentar evitar esto. Exactamente, es que esa yo creo que fue la razón principal, y el malestar que sentíamos todos al escuchar en la lectura eso, ¿no? Vos sabés, estamos charlando con Ana María Cariaga, cuando en los últimos programas hay como una común que tiene que ver con cierta preocupación que se da en algunas provincias. Hemos charlado con Mendoza, donde están se está haciendo una campaña de desprestigio contra los abogados querellantes. Hablamos del caso de Tucumán, tan particular, donde están asistiendo casi más gente para apoyar a los genocidas que para respaldar a los testigos. Bueno, el caso reconocido de Jujuy, ¿se puede buscar una unidad que preocupe o te parece que son particularidades de cada lugar? Yo creo que siempre hubo como una enorme necesidad de apoyo en las provincias, creo que ahí todo cuesta más, digamos, hay como determinadas tradiciones políticas de muy arraigadas, digamos que retrotraen a situaciones de patriarcados y de formas de gobierno absolutamente conservadoras, y que también hay mucha, esto se refleja en algunos sectores de la sociedad también, ¿no? Y creo que en las provincias, en algunas provincias en particular, como Mendoza, La Pampa, Bahía Blanca, o bueno, los casos que vos nombraste específicamente de estos juicios, necesitan de mucho apoyo, de mucha difusión. Yo creo que la importancia de en su momento, de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que los juicios no tienen marcha atrás, quiere decir que efectivamente se instalaron independientemente de estas situaciones en todo el país. Y creo que, bueno, eso no quiere decir que de todos estos sectores conservadores y reaccionarios no vaya a haber una resistencia a eso. Por eso hay que estar alerta siempre, porque, bueno, todos sabemos que en estas luchas nadie regala nada, ¿no? Son luchas que se construyen con una base social que la sostenga. Así que creo que la base social que sostenga esto tiene que ser proporcional a los logros. Claro, claro, claro. Bueno, Ana María, si te parece, nos despedimos con una nueva invitación que puedas hacer para el acto en la Santa Cruz. Sí, bueno, les recuerdo entonces que el próximo sábado 8 de diciembre a las 18:30 horas vamos a hacer un acto de homenaje bajo la consigna "Con los pañuelos blancos hay que seguir andando", para recordar al grupo de la Santa Cruz y a los 30.000 detenidos desaparecidos, como siempre. Y ya que no, digamos que no sos más la directora ejecutiva del IEM, me parece que es justo que nosotros en este momento, y sin que nadie pueda pensar que hay alguna atadura, podamos decir que cuando nosotros empezamos este proyecto, para nosotros fue un desafío en muchos sentidos, y uno de los sentidos tenía que ver con que nosotros somos un colectivo de periodismo alternativo, comunitario, y era como la primera vez que comenzábamos a hacer un proyecto radial, y encima con una estructura del Estado. Digo, por más que estuviera por medio conocerte de antes, para nosotros era todo un entrar a ver cómo era la cosa, y debemos decir que en todo el tiempo del laburo no hemos recibido nunca de "esto no se puede hablar" o "hablen de esto sí o sí". Digo, pudimos laburar con total libertad sin perder la autonomía, que para nosotros es tan importante, y a la vez defendiendo la autonomía del Instituto Espacio para la Memoria. Así que quería decirte esto en este momento, en el que nadie pueda pensar que lo estoy diciendo porque sos la directora del IEM. Bueno, yo te agradezco, aprovecho, digamos, ya que se está hablando de la posibilidad de decir lo que uno piensa, y en estos tiempos en que se está defendiendo una democratización de la información que muchos de nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo. Bueno, y en eso quería aprovechar para decir que ustedes han tenido mucho que ver en la construcción y posibilidad, ¿no?, de haber llegado a la ley de medios que hoy se intenta de alguna manera profundizar e instalar. Y además aprovechar también para felicitarlos, porque sé que recibieron un premio, así que bueno, también va mi saludo y reconocimiento hacia ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Le comento a los oyentes que en el cierre de este programa vamos a a escuchar en la sección que ya se ha convertido en un clásico, en un infaltable de este horario público. En el homenaje vamos a estar escuchando un homenaje que nos dejaste grabado para Esther, para tu mamá. Así que bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Sí, yo les digo que ese es un texto que yo escribí cuando se recuperaron los restos de ella, que para mí realmente, bueno, fue muy importante. Así que les agradezco también la posibilidad de compartirlo con todos. Hemos charlado entonces con Ana María Cariaga, la ex directora del Instituto Espacio para la Memoria, que ha pasado por aquí por horario público.